Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro primer invitado del año inicial de Ofrendas Serranas y a nuestro padrino casi de este espacio, el señor José Luis Serrano. Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras suena de cortina, José Luis, para ti, el gran Atahualpa. Las vaquitas en ángel. ¿Viste? Ese ahí dedicado por Fabricio, especialmente, para acompañar este momento. Atahualpa, Yupanqui. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Ah, esa grabación es del año 50 y... No, sí, por ahí, 51, 52. Se te pianta un lagrimón. ¿Cómo anda eso, José Luis? Muy bien. Mil gracias por haberte llegado. Sabemos que estás pronto a subirte a un bondi para variar, para viajar a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires. Voy a participar de un congreso. Son actividades un poquito para mí nuevas, como quien dice, porque digo actividades porque todo comenzó ahí en Río Cuarto, en un congreso sobre el reordenamiento territorial, este año. Ajá. Pero ya si me pongo a pensar, también he estado en congresos de cáncer de mama, de y haciendo el aporte, como que doña Jovita, para distender, debe ser, ¿no? Para distender. Y ahora, en estos casos, en particular, doña Jovita hace la síntesis de las conclusiones que se sacan del congreso CREA argentino de empresarios. Mamá querida, Jovita ahí. Bueno, capaz que... ¿Cuándo es esto? El día... 21, 22 y 23. El 23 es la actuación esa que se... Ah, capaz que me puedo llegar, porque claro. voy a estar ahí, así que... Algo así como a las 5 de la tarde en la rural. Bien, bueno, Ciudad ya veremos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí va. Cuidado, no los vayan a confundir en la rural con otros animales. Sí, no nos crucemos al otro corral. Claro. Vamos por el de los actores. Claro, entramos en este. Claro, los actores tenemos... Si bien los actores son la cenicienta de las artes, tenemos esa gran posibilidad de acomodarnos siempre. Hemos sido los que llevábamos las pestes en la Edad Media. Temblaban los, claro, porque eran los que traían los virus. Por eso el tema del amarillo. La fiebre amarilla. Sí. El terror con los juglares, que eran los que trasladaban y entretenían. No solo trasladaban la cultura, sino también los contagios. José Luis, tengo una intriga. Lo veo tan parsimonioso en el diálogo, a ustedes tan tranquilos, y yo quisiera ser más jocoso, pero me voy a poner un poquito más, yo también, más romántico. Pero es la siesta. Es la siesta y el viento. Pero sabemos que doña Jovita ha cumplido 30 años de actuación. El 2 de mayo. El 2 de mayo. El 3 de mayo. Nosotros de acá le mandamos un mensajito, un fuerte cariño, abrazo. Y pregunto... Está ahí, está metiendo... ¿Está por ahí bien? Ah, sí, la traí, perfecto. Entonces sí, ya la vamos a llamar. En realidad momento. Vino primero. Vino acá a comprar, a Don Abril, y a comprar un balance. Ah, puede ser que no vaya a comprar balas o algo por el estilo. Sí, o se vaya para allá para abajo con los turcos, viste cómo es ese tema, ¿no? No, esta calle tiene historia. Sí, tiene historia. La pregunta que te quería hacer, en el lapso de estos 30 años, si hay que agradecerle a alguien, doña Jovita, ¿a quién le tiene que agradecer en la vida? Soy yo, como intérprete, agradecerle a Jovita, mi abuela, y también al personaje que viene a ser una especie de ventana que uno ha podido abrir, que el teatro te permite eso, porque el pensamiento mágico del hombre termina convirtiendo en seres vivos a las recreaciones artísticas. Doña Jovita no existe, es más, se habla como si fuera una persona y no existe, no hay doña Jovita. Ya es una cosa real, ahora existe. Bueno, es nuestra. Sí, porque pero no está registrada, no está en los padrones, nada, no, pero... No vota, querés decir. No vota, no vota, pero hace votar. No tiene quill, nada, pero de hecho esa recreación, digamos, ese acto chamánico, que es avalado, porque si uno lo lleva a Olta, ahí en La Rioja, a Chepe, a Buenos Aires, es esperado, es ese muñeco, es un muñeco, es como un títere. Ese es el juego que, bueno, a mí me ayuda a descomprimir esto que le llamamos realidad, y que es una mentira que nos oprime, nos enferma. Entonces, por eso el teatro tiene esa gran posibilidad de abrirnos al universo, de no creernos tanto, ¿no? Y yo soy un agradecido. Si no hubiera sido jovita, hubiera sido otra cosa, pero naturalmente fue apareciendo. Yo quería cantar. Cuando era chico me fascinaba ir al cine con mis padres allá en San Pedro, nos llevaban en la bicicleta y veíamos Joselito, Miguel Aceves Mejía, en el cine Océano, un poquito más grande, ya Palito Ortega me daba vuelta la cabeza. Pero más allá de los análisis que hacemos después, presumiendo de intelectualidad, era muy fuerte para nosotros e indispensable que alguien lo pueda hacer. Nos estaba diciendo que la cosa era posible. Palito, un chico, un lustrabotas, que de golpe hace algo para la gente a través de una actividad artística. No lo pongo ni en cantor ni nada, simplemente es que crea un personaje que lo saca de ese mundo condenado donde estaba. Y nosotros sí lo podemos hacer diariamente, tenemos que desactivar esto que creemos ser, porque somos mucho más. No sabemos, deberíamos estar celebrando permanentemente por lo que Dios nos puede dar dentro de un rato, pero es necesario estar con el corazón abierto. Y a pesar de todo, se trata de eso, ir descubriendo. Yo por ahí se me ocurre hacer un ejercicio, ¿no? Que ya en algún momento me salvó. Estaba en un momento muy, muy difícil, una tarde cerca del canal discutiendo con una novia, año 77 creo que era. Mal, parecía el mundo tan horrible, me parecía, pero más allá había un árbol, y ese árbol verde probablemente tenía pájaros, y pensé esto, digo yo, esto que me rodea, este metro, ¿cómo se llama en el plató? ¿Cómo se llama en el cine ese espacio? Ese espacio donde estás actuando, ponele que sea un metro por un metro. Me agarraste. Déjame que busque. Bueno, ponele en la televisión el plato. Bueno, esto que está acá abochornándome está ocurriendo aquí nomás, y me la estoy creyendo. Aquel árbol está chocho, y abajo de ese árbol, y me fui abajo de ese árbol sin irme. Me fui abajo del árbol y recibí frescura y sombra. Sí. Eso, pero fue un ejercicio espontáneo en el ahogo de una situación de la que puedo haber tenido mucha culpa o no, o responsabilidad, pero no tenía cómo escaparme de ahí, y entonces al menos con el alma me fui abajo de ese árbol que estaba ahí a solo 10 metros. Pero por eso digo, este programa, si tuviéramos una tráfica así, lo podíamos hacer inalámbricamente desde la boca del río, y sería fantástico. Sí, ya con Mario estamos pensando en algunas estrategias. Pregunto algo. Digo yo, por simplemente, más allá de que se haga o no, por ese ejercicio que uno tiene que hacer sobre su circunstancia, sobre el ahogo. A eso se le suma que hay estos pueblos como Villa Dolores, que tenemos una adolescencia todavía en la capacidad de trabajar juntos y de llegar a conclusiones juntos, unidos, oprimen. Por eso es muy importante este grupo, que se quieren, se respetan y tienen un objetivo que no tiene fines de lucro. De último, ojalá pueda tener fines de mantenimiento, pero todo lo que se pueda hacer en conjunto nos engrandece. Y ahí estoy hablando, me estoy yendo. La sabiduría del grupo, ¿no? También, claro. Hay un poco de esto que estás, claro, trayendo. El grupo es sabio. Tal cual. Es sabio porque de buen corazón todos ponen algo, un ladrillo para edificar. Muy bueno, muy bueno. José Luis, estamos asistiendo, quienes miramos, escuchamos y vemos hasta hace un tiempo y a esta parte, de un serrano más espiritual, más místico, que nos quiere transmitir un mensaje más profundo. No me dejo hablar. Bien, el mensaje es interesante, por eso pregunto, pero era para periodísticamente ubicarnos nada más. Yo más allá del rótulo y todo lo demás, quiero compartir las cosas que siento y pienso, y cómo trato de ir dándole sentido dándole alguna explicación a la adversidad, al dolor de vivir, que creo que nos toca a todos. La vida es una cruz. Es una verdadera. Es la idea de ese programa, es la esencia del programa. Todo mágico. A través de la magia, a través de lo que podemos ofrendar, divertirnos nosotros, y si divertimos a la gente del otro lado, bienvenido sea. Es precioso el nombre. Es esa la idea. Ofrenda serrana, mira, en mi corazón no tuvo ninguna resistencia, porque yo soy un escéptico y criticón y digo, ¿qué joda será así? Pero cuando salió Ofrenda serrana me parece un hallazgo. Porque es una actitud generosa del alma y que te llama a crecer. ¿Por qué? Porque el que va dando recibe grandes porciones de universo, inmensas. La potencialidad del que se está dando, el título ya en sí mismo es una oración, es una plegaria, son ofrendas. Y a eso sumale, son dos palabras, ofrenda serrana, y a eso sumale que se certifica que lo hacemos desde nuestro paisaje, desde nuestro lugar. Obviamente con la humildad del caso, ¿no es cierto? Nosotros no podemos pretender ser más que lo que somos. Pero es que no, y es tanta que hay, falta que hace, ¿no? Es que es desde ahí, uno es desde donde está, y desde ahí se... ¿A quién le escuché decir algo tan lindo? Sobre Lito Nevia. Ahí estaba hablando. Bueno, que el Lito Nevia. Sí, lo vi a Lito en Córdoba, Lito Nevia. Y bueno, Lito ahí él hace lo que es, sabe hacer él y lo hace con el corazón. Y bueno, pero ¿qué más? ¿Qué Bien. Más? ¡Qué maravilla! Y a propósito de ofrendas, José Luis, tenés la guitarra ahí abrazadaza, ¿no? Te lo dije en cordobés. Ah, sí. Y acá la hinchada pide que arranquemos con un tema ahí en vivo, acá pelando sobre la mesa tu gran ofrenda, y darle paso inmediatamente a Jovita, que parece que está armando un quilombo infernal del otro lado de la pecera. No sé qué botones está tocando, que está enredada con el sí, güey, ese, qué bueno, sé yo. Que aproveche para entrar mientras canto y la vamos loqueando. Voy a complacer un pedido. Ahí vamos. Que es una canción hecha cuando terminamos el secundario en el 78. Adelante, Jovita, venga, póngase. Pero ahora espere un segundito. La de, está bien. Igual es que me puse los de abajo arriba y los de arriba abajo. Se le dio vuelta, Jovita. No, me dormí así. ¿No se lo saca para dormir? Sí, lo que pasa es que se confunde Don Aparicio, que viene, aparece y se aventa el frasco de él y el frasco mío. Y oh, más de una vez. ¡Qué asco, Jovita, por favor! Claro, yo no puedo morder. Él está en la mordida, yo no. Mamá, bueno, vamos entonces. Sí, sí, que, sí, ahí, háganle un... Sí, no, está bien. Bueno, acá. Ahí, abuela, ahí está. Sí. Tranqui. Bueno, ahora abre yo. Sí, bueno. Año 78, San Pedro, Colegio Estela Maris, diciembre. Compañeros, hoy tenemos que partir. Nuestro andar con guardapolvos terminó. Corazones que no se separarán. A pesar de la distancia y el adiós. Adiós, colegio. Adiós, amigos, no olvidaremos cuánto aprendimos en estas aulas. Aquí quedaron tantos momentos que hoy recordamos. Tardes de campo, de sol y tierra, viajar a dedo todos los días, comer frutillas en los recreos, fue nuestra vida aquí en San Pedro. A la vida agradecemos con unción por habernos permitido completar este ciclo tan hermoso y singular, donde el agro fue la meta principal. Adiós, colegio, adiós, amigos, no olvidaremos cuánto aprendimos en estas aulas. Aquí quedaron tantos momentos que hoy recordamos. Bueno, en parte. ¡Bravo! Muy bueno. José Luis, el autor es... Es mía. Muy bien, muy bien. Un temazo. Año 78 se recibió vuestra merced. Sí. Muy buen año, año del mundial. Sí, coincidió. Nosotros nos fuimos de viaje de estudio, pero de estudio de verdad. ¿A estudiar? Sí, porque nuestro viaje fue a la rural. Como ahora. Sí, fuimos a la rural. ¿Y ahora te vas a la rural? Sí, pero no hay vacas, nada. Ahí se usa para... Ahora se usa... Ahora las vaquitas son ajenas. Muy lindo tema. Año 78, la verdad que fue ese año la gente que se recibió, una generación dorada, diría yo. Muy lindo año los que se recibieron. Y sí, te lo digo porque me recibí yo también. Ah, con razón, tantos elogios. Se van al cayendo año 78. Se van cayendo las sotas. Jovita, ¿usted qué opina de todo esto? Qué lindo, a mí me atropelló. Me atropellé en los recuerdos. Bueno, tranquila, abuela. Sí, lo que pasa es que no los ubico. Como se atropellan, no se apersonan claros los recuerdos. Usted ve que un recuerdo dice algo y viene el otro y se le encima. Y me aturden. Por eso he dispuesto a vivir el hoy. Por eso cuando pasa algo y digo hoy por hoy, hoy. Y mañana por la mañana. ¿Sabe las mañana, multiplicaciones? Hoy por hoy, perdido por perdido, perdido. Pero usted se acuerda en relación a la canción esa, Jovita, ¿usted se acuerda de San Pedro, del Padre Farina, de toda esa no, zona? No, porque yo ya no estaba. Yo aparezco en el 86, yo estaba en la Sears. Ah, directamente, usted no bajaba viuda, nunca. Viuda, no, y bajaba, ¿para qué le voy a mentir? Y sabía bajar, pero yo ya de oficio estaba apersonado en otros asuntos que me tenían ahí, como el yuyo, la peperina, tomillo, carqueso, cancelago, vira, vira, topas, aire, molle, cole, quiquincho, ronquil, barbe la piel, salte, patilla, pa' y cuyante. Bueno, abuela, bueno. ¿Y vino acá a Villa Dolores? No, yo sabía bajar a Dolores, porque bueno, es el pueblo que la surte a una. ¿Y surte en qué sentido? En la mercadería, en cosas. Yo no, nunca he venido a hacerme surtiquenco. He venido por otros que hace. Perdone, ¿no? Que yo, por ahí es que yo no soy oriunda de aquí, pero ¿qué sería surtir quenco? Perdone mi desinteligencia. Mario, ayúdame, por favor. Se vendía mucho yuyo en esa época, creo que estaba muy bien que viniera a vender. Hoy ya. ¿Qué sería, bueno, como la peperina? Dejémoslo ahí, pasemos a otro tema. Abuela, ¿y cuál es? Pasemos a otro tema. Era una mujer viuda, tengamos en cuenta esos detalles. No, pero subsistir. Yo hace 40 años que no me inquieto. Y esa, digo, bueno, he tercerizado los enviones. ¿Cómo es eso, Jovita? ¿Él nos congeló? ¿Qué hizo, doña Jovita? No hay que congelar los enviones. Si usted en un momento le viene un golpe hormonal que no puede controlar, dice, cuénteselo a una que le dé el cuero y que vaya ella, ¿no? Ah, mira, por ahí cantaba Garay, claro. Ella no pone, picarona, claro. Ella es, sí, como la, no es la autora material, básicamente, claro. Es la autora intelectual de la cuestión. ¿No sería una cosa sí, así? Sí, pero yo no obligo. Yo hago grupos comando que los voy soltando. ¿Usted lo maneja todo por WhatsApp? ¿Este tema lo arma un grupo de WhatsApp? No, en esos tiempos no había. Hoy tengo Instagram. Porque yo, ¿Instagram tiene, abuela? Sí, yo lo compré pensando que era un antibiótico. Porque, digo yo, ¿es Instagram compuesto? ¿En comprimidos? No, es que no sabía al tiempo. Porque yo soy atropellado con las tecnologías. Yo tenía terror con las tecnologías. Yo me asusté. Yo ojeriza el tenido. Me asusté cuando dijeron que se venían los penes dry. Y ahí fue que claro, siendo católica, apostólica, serrana, ahora no, ahora me han habilitado. Yo soy muy devota de San Clemente de YouTube. ¿El YouTube? muy bien. Abuela, y cuéntenos, ¿cuál es su comida favorita? El chancho. ¿De alguna manera en especial? La mejor manera es que no sea amigo. Yo no como mascota. Muy bien, abuela. Yo le voy a mostrar, tengo la selfie del chancho mío, re dormido. ¿Cómo voy a comer ese animal? Mira cómo se maneja con el teléfono, ¿eh? Qué habilidosa, qué habilidosa. Enteramente, si los dedos míos ya no cosen, sirven para estas cosas. Mientras usted busca, Jovita, Mario va a ir preparando las preguntas de cierre de entrevista que tiene específicamente armadas para ir armando un perfil de cada invitado. Mire usted. A ver, ahí va. Hermoso. Mire esa ternura, ¿se anima? ¿Se anima a hacer chorizo con eso? No. Acá no. Ariel va a tomar la foto para estar reproduciéndola en nuestras redes, acá la del chancho de Jovita. Sí, durmiendo. Que no se va a comer. No, es su mascota, es su amigo. Mauricio. ¿Mauricio se llama? Es que los chanchos, yo los carneo en cada cambio de gobierno. Me acuerdo cuando carneé la chancha anterior. A cada chancho le llega su San Martín. Claro. Que en este caso su... Mire su cambio de gobierno. La alegría que tiene. estaba feliz. Sí. Estaría soñando con algún chanchito por ahí. Sí, con él. Yo pienso que está soñando con él. Con una chanchita, porque es con Mauricio, con la convertibilidad. ¿No? Ah, se hace economista, Mauricio. No, se convierte en perro. Bien, acá tenemos una serie de preguntas entonces preparadas especialmente, Jovita. Yo no sé si usted, la verdad, si usted las puede contestar. Hay cosas que las digo yo. Si por ahí me empantano, me hago asistir. Sí, eso quería decirle. Si usted se siente como presionada por esta situación, que conteste José Luis. Sí, no me hablen de Kenko. No. A ver, Mario, fíjate, yo no sé si conviene que conteste. Yo la veo un poco estresada, Jovita, con esto del chancho. Por ahí me parece mejor que José Luis. No, está bien. ¿Está bien? Sí, a ver. Sí. Si quiere le hablo de cuise. Puedo hablar de cuise, Guanaca, Quirquincha. No, está bien. La pregunta que nosotros hacemos específicamente a todos los entrevistados es porque llevamos un cuadro de situación donde después establecemos un parámetro de cada ello. Pero claro, yo acá en este caso, yo casi todos son preguntas para masculinos, pero en el caso suyo, usted usa tanga en bombachas, tanga o vedetina. Pasa. No usa tampoco. No, usaba, tenía un, no sé cómo era, un suspensor. Un suspensor. Sí, de hecho con cuero de parapente. ¿A doña Jovita le gusta el asado o las pastas? ¿Me repite la pregunta? ¿A él le gusta el asado o las pastas? Me va a decir locro. No, es que yo... ¿Qué es lo que es pasta? Yo le como todo junto. La empanada contiene todo eso. Me mato. Tiene razón. Yo creo que vamos a tener que volver a hacer otra columna. Hay que rediseñar esa pregunta. Hay que volver a hacer. La empanada le junta eso. Viene a ser un habitáculo para boloñesa. Claro, más o menos. Está bien, perfecto. Con un par de pasas de uva. La empanada no se conoce. Acá se sabe, pero el futuro de la empanada va a llegar a cambiar el rumbo gastronómico. Ahora, apenas entre los chinos, ni se sabe lo que... Usted ve que la empanada tiene mayor maniobrabilidad y mejor diseño aerodinámico. Usted ve que una empanada la puede administrar tanto un chico en la escuela como un astronauta. Está bien, tiene razón. No. O sea que vamos a cambiar las empanaditas chinas por empanada. El punch, si le cae la salchicha. Sí. Sí, es cierto. Y se embadurna con mostaza. Se embadurna. La empanada es lo que más futuro se le ha visto. Se está pensando como una opción de un tiempo a esta parte, de allá para acá, hoy por hoy, a 50 años más tarde. Epa, bueno. Habrá que evaluar. No, esta doña Jovita viene preparada para todo. La sierra da lugar para hacer pensamientos. Sí, ¿sabe qué? Por lo desparejo. Porque si la sierra fuera pareja, estaríamos como el pobre bicho ese que le falta un ojo. ¿Cuál ¿Qué es? Bicho? El venado tuerto. El venado tuerto, claro. ¿A doña Jovita le gusta la poesía o la música? Me gusta la poesía, que va acompañando a la música, cantar de los cantares. Porque usted dice de un elefante que se llama... Ah, ¿sabe que murió la madre del payaso Plim Plim? ¿Murió la madre del payaso Plim Plim? ¿Cuándo ha sido eso? Bueno, eso ha sido el año pasado, pero el payaso murió la semana pasada. No me diga. ¿Eh? Lo googleó. ¿Usted lo googleó, abuela? Sí, tengo Wikipedia. Doña Jovita, ¿a usted le gusta la bicicleta o el patín? Me gusta el... ¿cómo le diría? Yo he sido muy del monopatín. ¿Del monopatín? El monopatín. Viene a ser un monotributo que fluye. Claro, algo así. Claro. Doña Jovita, ¿le gusta el whisky o el vino? Me gustan los dos. ¡Ah! ¡La descubrimos! ¡Qué me gusta el whisky! Bueno, tranquila. ¿Y sabe cuál es el que más me gusta? Lo más, de todos los whisky, el más serrano. El más serrano de los whisky. ¿Cuál es? Chivas. Claro, tiene sabor. El Figel quedó perdido. No, olvídate. Olvídate, el whisky Chivas. Me aguanto un minutito, tenemos que hacer una tanda y después seguimos hablando. Ahorita, no se me va. Un segundo. Dale. Por ahí nos puede hacer un tecito. Okay. Muy bien, y ya estamos aquí cerrando esta magnífica entrevista con José Luis Serrano y Doña Jovita, aquí en el aire de Tras la Sierra. ¡Acá estoy! Acá estamos. Bien, bueno, sabemos que tienen que viajar, sabemos que se tienen que ir a pegar un baño, Jovita está muy, muy cansada, así que, la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde a los dos, les deseamos un excelente viaje a la ciudad de Buenos Aires, y la verdad... En una sola palabra, Jovita y José Luis, ¿cómo resumiría la experiencia radial en este programa? Me encanta. De verdad, digo, está bueno. Está bueno, después si quieren lo amplío, pero dijiste una sola palabra y dije claro. Dos. Porque si no perdés el bondi, yo ya te conozco, sí. Te quedás acá y después me van a venir a buscar de Chevalier. Uy, le hice el chivo. Bueno, después le cobramos el chivo. El chivo después arreglamos con los muchachos. Jovita, en una sola palabra. Precioso. Tres palabras. Ay, qué linda. Bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Los liberamos. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestros amigos. Un gusto. Gracias, José Luis. Un grosso, José Luis. Y nos vamos entonces escuchando un gran tema especialmente.